Episodio 25 de Writing Pod. Tal vez necesitas un copywriter y todavía no te has enterado. El copywriting es una conversación directa con el público. Frase de Sirly Polyakov. ¿Te cuesta escribir para tu blog? Este es tu podcast. Si necesitas textos persuasivos para tu web, este es tu podcast. Si no sabes por dónde empezar a escribir, si sientes miedo ante un documento en blanco, este es tu podcast. Bienvenido a Writing Pod, el podcast de redacción y copywriting de Ricardo Botín. ¿Copy qué? Copywriter, redactor persuasivo, redactor publicitario, lo que prefieras. ¿Writing Pod? Un juego de palabras para mezclar el trabajo de escribir y el de hacer podcast. Pues esto está a punto de empezar. Bienvenido a este episodio número 25 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. La verdad es que hasta el último minuto he estado dudando entre dos temas que me parecían muy interesantes sobre los que hablar hoy. Pero al final me he decidido sobre este que voy a tratar, que es el impacto del copywriting en el mundo de los negocios. Porque cualquier negocio necesita vender y para eso es necesaria una persona que sepa escribir sobre ventas. Por eso, hoy voy a hablarte sobre qué sectores y qué tipos de empresas tienen necesidad de contratar a un copywriter. Lo peor de todo, además, es que muchas de ellas ni siquiera son conscientes que les hace falta un copywriter. Tal vez tú también necesitas un copywriter y todavía no te has enterado. Pero como es de rigor, llega el momento de los títulos de crédito musicales. Ya sabes que todos los temas tienen licencia Creative Commons y que se pueden usar con fines comerciales citando debidamente la autoría de cada tema. Hoy escuchamos los siguientes títulos. El de Admiral Bob, la sintonía principal, ya sabes que está compuesta por Admiral Bob y su título es Not So Away Soon Tune. De Admiral Bob también es la canción que se escucha ahora mismo de fondo, que es Turbo Tornado, y a continuación, cuando terminemos la introducción, vamos a escuchar el tema de Oric Taiko Rap de Jeff Spear. Esta semana he cerrado un acuerdo con una empresa para trabajar con una empresa de tipo B2B, Business to Business, que se dedica a vender materias primas y commodities a empresas que ya se encargan del procesado y de la venta al consumidor final. A priori se podría decir que este tipo de empresas no necesitan copywriting, pero vas a ver que esto no es así. Me gustaría explicar, porque la verdad es que me parece muy interesante hablar un poquito de esta empresa. Se trata de una empresa grande que lleva muchísimos años en el sector, pero aunque sea una empresa con mucho tiempo de experiencia, han hecho una apuesta pues muy decidida para adaptarse a los nuevos tiempos y cuentan sobre todo con un equipo de marketing de marketing digital súper implicado y que tiene además las ideas muy claras. Esto es lo que tenían claro, que como no venden al consumidor final, pues bueno, en su empresa pues nunca estaban acostumbrados a hacer este tipo de acciones de marketing digital. Pero incluso así, ellos saben que es necesario comunicar Sobre todo porque hay que hacerlo además de un modo persuasivo. Porque claro, ellos tienen el gran problema porque su empresa vende básicamente por precio. O sea, si no tienen un producto que es igual el que todos los competidores tienen el mismo producto, la única diferenciación aparente sería la del precio. Eso al final es una debilidad porque está siempre pendiente de un hilo. Si en otro sitio tiene unos costes de producción más bajos, en otro país o otra empresa decide bajar los precios incluso para acaparar el mercado, terminaría hundiéndoles a ellos. Entonces ellos son conscientes de esa debilidad y han tomado una serie de medidas, entre ellas es potenciar el marketing y potenciar el marketing digital. Y son conscientes además que el marketing digital sin una estrategia de copywriting que lo exprese todas estas ideas con palabras, pues no tiene ningún sentido. Esto que le sucede a estos clientes míos con los que voy a empezar a trabajar, le sucede a muchas más empresas. Es decir, en general, cualquier empresa necesita un copywriter, ¿eh? Ya sea una empresa B2B, o sea, B2B, Business to Consumer, o una empresa B2C, o sea, Business to Business sería el B2B, y B2C sería Business to Consumer. Yo con mi inglés, con mi pronunciación, soy terrible, la verdad. Bueno, pues son, básicamente, todo el que necesita un copywriter es una empresa que quiere vender más a través de Internet. Para ello, pues bueno, pues necesitas pues configurar los embudos de venta correctamente, crear publicidad para atraer a nuevos clientes, generar vídeos de ventas, escribir landing page, descripciones de productos, y todo eso desde luego debe escribirlo pues una persona que sepa de ello. No le vas a poner al primero que pase por allí o al que esté un poquito desocupado a escribirlo. Todos esos textos para los guiones, para la página web, para las landing page. Por ejemplo, también otros negocios que quieran mantener lazos fuertes con sus clientes y con sus leads, con sus posibles clientes, pues luego también tendrán que mandar una newsletter con cierta frecuencia, y para eso pues necesitan una squeeze page con la que captar pues potenciales clientes o los leads, ¿no? Que den su dirección de correo electrónico y a los que luego le puedan ir mandando pues su newsletter. Hay gente, por ejemplo, autónomos, freelance, que venden sus servicios por email. Así que lo lógico sería pues crear una secuencia automatizada, y estas secuencias automatizadas, pues los textos son puro copywriting, ¿no? Pues, no hace falta más que recuerdes el artículo que escribí hace unos meses sobre la fórmula soap opera, o bueno, pues fórmulas que se usan mucho en email marketing como el PAS, ¿sabes? O sea, es decir, el problema, agitación, solución. Si no lo conoces, bueno, pues un día a lo mejor igual tengo que hacer un especial sobre fórmulas de copywriting, ¿no? Un especial del podcast en el que veamos un poquito este tipo de fórmulas, que la verdad es que son bastante interesantes. Ya te digo, cualquier negocio necesita una web en condiciones, por ejemplo, ¿no? Que una web que muestre la imagen de la empresa mediante unos textos que atraigan a los posibles clientes, y sobre todo hoy en día ya hay que desterrar el típico ese somos una empresa consolidada en el sector con 30 años de experiencia, ¿no? Que todavía lo sigo viendo muchas veces, ¿eh? O sea, es algo que la gente sigue pensando que eso da mucho prestigio, ¿no? Ponerlo en la web, bueno, pues eso está pasadísimo de moda. Además, es que yo creo que con eso solo consigues espantar a los clientes, o sea, no sirve para otra cosa. Y ya sabéis que el que sale huyendo no regresa, por muy buena que sea tu oferta, ¿eh? O sea, eso tenlo en cuenta. Por lo tanto, el copy es fundamental para el éxito de cualquier negocio. No solo online, también offline. El copywriting también es necesario para escribir dossiers de venta, para escribir catálogos comerciales, para escribir cartelería, flyings. Yo estoy viendo a gente que todavía hoy en día sigue repartiendo publicidad o buzoneando. O sea, es decir, que aunque nos hemos centrado mucho en el canal digital, pero bueno, todavía sigue habiendo canales más offline que para determinados negocios, a lo mejor muy locales, pueden funcionar muy bien. Yo lo que sí que recomendaría es plantearse, si tienes dudas, o sea, si tú sigues pensando que en tu empresa no necesitas un copywriter, vamos a ver de qué modo tienes tú las relaciones con tus clientes para saber si realmente igual necesitas o no necesitas un copywriter. Y yo lo que recomiendo siempre en este caso es seguir un poquito la estructura de inbound marketing que se hace pues en cuatro fases, ¿no? Cuatro fases que serían una primera fase de atracción, una segunda fase de conversión, una tercera de cierre y una cuarta de fidelización. Vamos a ir viendo un poquito estas fases a ver si tú necesitas o no necesitas la ayuda de un copy en tu atracción de clientes, ¿no? En tu inbound marketing. Entonces, bueno, pues si empezamos por la fase de atracción, por la primera fase. Es decir, un negocio pues necesita constantemente la savia nueva, como un árbol, de los clientes, que son su savia, que son, es su sangre. O sea, es decir, un negocio sin clientes no es nada. No es nada, ¿no? Porque no puedes pagar sueldos, no puedes pagar gastos, no puedes pagar los costes, no puedes pagarte tus autónomos. O sea, es decir, es imposible mantener un negocio si no tienes clientes. Y además tiene que ser un flujo continuo de clientes. Entonces, lo que tienes que hacer, si como una forma muy poco intrusiva, muy poco molesta, de ir atrayendo nuevos clientes, es atraer a personas interesadas en tu actividad. Y para eso lo puedes hacer generando, por ejemplo, contenido de valor. O sea, un contenido que tu audiencia potencial a la que tú te diriges lo valore y le resulte interesante y le resulte útil. En ese caso, pues claro, necesitarás un copy que redacte esos contenidos interesantes, que sepa qué estrategias de contenidos hay que hacer, cómo hacer un calendario editorial y, bueno, pues que sepa redactar en un blog, que pueda escribir un guión de un vídeo para YouTube o que te pueda también hacer a lo mejor los textos de un anuncio, porque si no, al final lo que vas a hacer, si lo vas a hacer todo por tu cuenta, es acabar tirando el dinero. La segunda fase es una vez que has llegado a esa gente que no te conoce de nada, la segunda fase sería la fase de conversión. A partir de ahí, si tu negocio decide convertir ese tráfico frío en tráfico caliente, lo que va a tener que seguir haciendo es estrechar los lazos. Y para estrechar los lazos, lo mejor es ofrecer un regalo a cambio de que te dejen tu email, porque al fin y al cabo, aunque el email sea de las cosas más antiguas que hay en el mundo digital, es de las cosas que todavía funciona mejor. Y más sobre todo hoy en día, que todo el mundo lleva su email, no solo lo mira en el ordenador, sino que lo llevan, también pueden recibir y enviar correos electrónicos a través de su smartphone. Entonces, bueno, pues la base de para estrechar los lazos es tener su dirección de correo electrónico para luego enviarle información continua, ¿no? Y evidentemente, para conseguir el correo electrónico de alguien, para que alguien llegue y te deje su email cuando no lo conoces de nada, no te queda más opción que darle una especie de gancho o de señuelo. Es decir, es darle un regalo. Es decir, le das un regalo a cambio de que te deje su dirección de correo electrónico. Y ese regalo, pues puede ser un ebook, puede ser una masterclass, puede ser un vídeo de instrucciones de cómo funciona el producto. Es decir, dependiendo de lo que estés vendiendo, si vendes productos o vendes servicios. Pero en todos esos casos, también te va a hacer falta un copywriter. Y además es necesario para generar un sistema continuo de captación de leads. Es decir, no solo es necesario para escribir esas piezas en concreto, sino para vertebrar y trazar una estrategia global que te permita generar continuamente nuevos leads. A partir de ese momento ya pasaríamos a la tercera fase. Esto al final es un embudo, ¿eh? O sea, si otro día hablaré más detenidamente también de los embudos de ventas, de los funnels, como ya hablamos un día, si recuerdas, con Mila Coco, que nos estuvo hablando de un modo muy, muy fácil de entender de cómo funcionan los funnels de ventas. Esto al fin y al cabo es un funnel. Todo el mundo tiene que hacer un embudo en su negocio para poder generar clientes, ¿no? Bueno, pues la tercera fase sería, una vez que ya has ido calentando a ese lead que entró frío, que no te conocía de nada, y lo has ido calentando, lo tienes que ir calentando, evidentemente, a base de enviarle información, de enviarle newsletters, y luego la fase de cierre se hace generalmente ya con una estrategia un poquito más sofisticada de email marketing, que al fin y al cabo lo que es email copywriting. Es decir, es crear una secuencia de correos electrónicos automatizados en los que tú vayas persuadiendo al cliente que lo mejor que puede hacer es comprar tu producto o contratar tu servicio. Y para eso, evidentemente, no lo vas a poder hacer si no dispones de un copywriter que te pueda escribir esos textos. Os voy a poner un ejemplo. El otro día me llegó una duda preguntaban un conocido que, bueno, pues está escribiendo él mismo directamente sus emails para captar alumnos para un curso, y me dijo que qué le parecía este email, que estaba en dudas, que no lo terminaba de ver. Era un email de esos ya de urgencia, para quedan muy poquitas horas para que cierre el carrito y te puedas apuntar al curso, ¿no? Bueno, pues lo estuve echando un vistacito y la verdad es que se demostraba que no tenía, que él da muy bien el curso, pero que luego la capacidad para escribirlo pues no era la correcta. De hecho, yo le recomendé que se centrara en la parte fuerte de lo que quería comunicar en ese email, que era la garantía, y bueno, pues empezaba con una serie de preámbulos que tenían muy poco sentido. O sea, si al final lo que hacía era perder la atención de su posible cliente. Eso, por ejemplo, si hubiera recurrido a los servicios profesionales de un copywriter, pues lo hubiera evitado, porque no hubiera desperdiciado el tiempo escribiendo un email para hacerlo mal y se hubiera dedicado al foco de su negocio. Si es mejor esas cosas subcontratarlas a otro y a un profesional como yo o como muchos de mis compañeros, y tú dedicarte a lo que de verdad importa, que es tu negocio. O sea, es hacer bien tus cursos, es plantear bien tus servicios y dar el mejor servicio posible y vender los mejores productos posibles. La última fase, una vez que has generado la venta, es la fidelización. La fidelización hay que hacerlo pues con páginas persuasivas, con emails persuasivos. Es decir, tú has conseguido a lo mejor incluso cerrar una venta. Pero a partir de ahí no hagas como hacen muchas tiendas online, por ejemplo, que te venden el producto y empiezan a salir una serie de pantallas en inglés, sin la más mínima conexión empática con el cliente al que le acaban de vender su producto o su servicio. Tú tienes que, hay que seguir ahí y hay que seguir dando confianza, siendo persuasivo. O sea, eso es lo que llamamos el copywriting secundario de páginas secundarias o micro copywriting, ¿no? Esos pequeños mensajes que nadie da importancia, pero que son muy, muy importantes. Y esos emails en los que, bueno, pues vas a recibir tu producto dentro de una semana, ese tipo de cosas, si las haces con un poquito de gusto y siendo persuasivo, pues te van a ayudar a, no solo esa venta ya está hecha, pero te van a ayudar a vender mucho más. Además, es que son momentos en los que una vez que la persona ya ha sacado su tarjeta de crédito y te ha dado su número de tarjeta de crédito, es el mejor momento para meterle algún upsell, alguna venta cruzada de otros productos, y para eso hay que hacerlo con una estrategia de copywriting muy clara. Tú imagínate que vendes un producto de 30 euros y en el momento en que el cliente te ha confirmado el pago, le consigues meter una más con un poquito de persuasión de 300 euros. Imagínate el negocio que has hecho, ¿no? O sea, sería espectacular simplemente con un email que sea lo suficientemente persuasivo. Y para eso hay que hacerlo muy bien, ¿eh? Es decir, yo te digo, hacemos muchas pruebas y yo mismo me he dado cuenta que hay que cambiando cuatro o cinco cositas de una página ya de cierre de compra final del producto, del pedido, cambiando frases puede mejorar muchísimo la conversión. Y luego además hay una última cosa, que es una fase muy importante del inbound marketing, que es convertir a tu cliente en un evangelizador. Para eso, evidentemente, el servicio tiene que ser espectacular y tiene que estar muy contento con la transacción que ha realizado contigo. Y evidentemente él se convertirá en un vendedor de tus productos y de tus servicios gracias al boca a boca. Con eso, lo que me refiero es que tienes que ser lo suficientemente persuasivo para que ese cliente se dedique a vender por ti. Eso es mucho menos dinero que tendrás que invertir en marketing. Si ese tipo de ventas que te vienen a través como referencia de otro cliente son muchísimo más satisfactorias que una venta a un cliente desconocido, que tienes que empezar desde la primera fase del embudo, desde la fase de atracción. Yo creo que así ha quedado claro y creo, analiza un poquito tu planteamiento comercial, si necesitas o no necesitas a un copywriter. Para terminar, lo único, desde luego, quiero también resaltar sectores que en muchas ocasiones incluso puedes pensar, bueno, pues como les pasaba a esta empresa B2B con la que voy a empezar a trabajar, que yo no necesito el marketing digital, no necesito copywriting, porque bueno, yo tengo mis cuatro clientes de toda la vida y voy a trabajar con ellos. Bueno, pues vas a ver cómo en muchos sectores y muchos negocios que parecía que no eran necesarios, pues son más importantes que nunca. Podemos empezar, por ejemplo, con el sector de los seguros. Los seguros es un negocio tradicional, no, antiguo de narices. O sea, tiene siglos, ¿no? Llevan siglos funcionando los seguros. Bueno, pues los seguros tienen una pelea en el mundo internet, en el mundo online, brutal. Y hacen unas inversiones grandísimas en marketing digital y en copywriting, porque necesitan persuadir, porque tiene una competencia muy fuerte y la mejor forma de ganar a tu competencia es explicando mejor y siendo más persuasivo a la hora de vender tus servicios. Le pasa a las compañías de seguros y le pasa a los corredores y les pasa a las agencias y todo, ¿eh? O sea, Son sectores que si tienes una empresa que se dedica a los seguros y no estás haciendo nada, no estás trabajando ya con un copy, te recomiendo encarecidamente que contactes o conmigo o con algún compañero, que hay algunos cuantos que se han especializado en este sector, para que empieces a mover el copywriting de tus páginas, porque si no vas a perder un montón de oportunidades, ¿eh? Otro sector, y ahí ya os puedo decir que yo trabajo con uno de ellos, con una empresa de estas, es finanzas. El sector de las finanzas está en plena ebullición, sobre todo porque ahora han irrumpido unas empresas que se llaman FinTech, que son empresas tecnológicas que se dedican a dar servicios financieros, y además hay una nueva normativa europea que ha ampliado mucho la capacidad de acción de este tipo de empresas, porque antiguamente solo podían trabajar los bancos y los establecimientos financieros que estuvieran dados de alta en el Banco de España, eran los únicos que podían prestar servicios de servicios financieros, pero ahora la ley permite que este tipo de fintech pues también proporcionen servicios, y además han obligado incluso que los bancos les han quitado un poco el monopolio de determinados productos y servicios financieros. Con lo cual, bueno, pues la pelea es a cara de perro. O sea, ya os puedo decir que trabajo con una empresa que se dedica a hacer rankings y comparativas de servicios de empresas fintech, y están al pie del cañón trabajando un montón de horas al día, generando contenidos, generando páginas persuasivas para convencer a sus clientes, a sus posibles clientes, de que sus ofertas son mejores que las de la competencia. Así que si te dedicas a este negocio, ya sabes que necesitas sí o sí a un copywriter. Otro negocio que la gente en general, salvo 4 o 5 responsables de marketing, consideran que no es necesario, es la automoción. Pues al final sabéis que es mi especialización, y en el sector de automoción, que lo conozco desde todos los ángulos, porque llevo muchos años trabajando con ellos, excepto las marcas, que sí que tienen a copywriters en plantilla, tienen a redactores en plantilla, contratan agencias creativas para hacer anuncios de televisión con copywriters, contratan agencias de marketing digital para tener a copywriters digitales. Es decir, las marcas invierten muchísimo dinero en copy. No así los concesionarios. Los concesionarios, los talleres, el pequeño comercio, o sea, el que ya al final está al final de la cadena y el que está cara al público, que es al final el que peor lo pasa para conseguir atraer clientes, es el que menos dinero invierte en copywriting. Por ejemplo, yo ahora mismo, las empresas con las que estoy contactando, aparte, bueno, que yo también tengo la suerte de que trabajo con BMW, y eso ya, trabajar con una marca, pues evidentemente es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, yo también, mi trabajo no solo es trabajar con marcas, sino que también trabajo con concesionarios, trabajo con talleres, con servicios para automoción, con empresas que dan servicios para automoción. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer, este tipo de empresas, yo lo que les estoy ofreciendo ahora mismo es crear un embudo. Es más o menos lo que os he explicado en este episodio 25. De Writing Pod, es cómo crear un embudo para conseguir que en momentos en los que se vende poco, atraer ventas o atraer a gente que tiene interés, porque además el sector del motor tiene muchísimo interés. Hay un montón de gente aficionada que, aunque no vaya a comprar un coche inmediatamente, le interesa mucho estar al tanto de la actualidad. Es decir, hay un potencial para generar una serie de ventas en los momentos en los que la demanda baja mucho, pues ya sabemos que la venta de coches es estacional, y podríais, los concesionarios o este tipo de negocios, podríais generar en esos momentos picos de más pedidos si hacéis una estrategia de copywriting adecuada. Eso, bueno, ya sabéis que esto es una de mis grandes luchas y seguiré con ello. Bueno, pues otros negocios que necesitan copy, creo que es obvio, es pues cualquier tipo de tienda de comercio electrónico, tienda online, cualquier persona que venda algo por internet necesita copy. Es decir, y necesita o contratar a un copywriter, o aprender las técnicas básicas, pues para escribir una ficha de producto, para escribir un anuncio, ese tipo de cosas son básicas si quieres vender. Hoy en día vender por internet no se va a poder vender por el boca a boca, pues es complicado. Si consigues fidelizar, bueno, si dependiendo del producto que vendas, pues a lo mejor consigues que las ventas se repitan. Pero desde luego no aquí sí que es verdad que necesitas un flujo continuo de clientes, y en muchas ocasiones este flujo viene atraído pues por otro tipo de técnicas, ¿no? En general, por ejemplo, otros sectores que usan muchísimo el copy, pues eran los psicólogos, los coaches, los asesores de empresa, autónomos, freelance en general, los diseñadores, los expertos en SEO, los programadores freelance, este tipo de autónomos y de personajes, o sea, de profesionales, son, pues, evidentemente gente que conoce perfectamente la importancia del copywriting. Y siempre que pueden, sobre todo, pues, los grandes coaches, los psicólogos importantes, todo este tipo de, o un diseñador suele trabajar siempre, pues, con un copywriter, para incluso compartir sinergias, aprovecharse de esas sinergias. Y a lo mejor yo mismo me pueden preguntar, oye, pues aparte de hacerme tú de los textos de la página web, pues me lo podrías hacer también el diseño. Bueno, pues evidentemente yo no soy diseñador, pero puedo hablar con algún compañero que se dedica al diseño y podemos hacer algo juntos. Es decir, ya no solo es el copywriting como contratar a un copywriter, sino que también, o un SEO incluso también, pues son gente que tiene muchas sinergias con el copywriter. Pues hay que acordarse también que pueden trabajar en equipo, ¿no? Sectores, por ejemplo, que no usan nada el copy, pero que les daría un potencial de negocio tremendo. Pues artistas. O sea, un pintor, un escultor, un diseñador de joyas, son negocios que realmente necesitarían ser más persuasivos, sobre todo cuando no te conoces, cuando estás en esa primera fase del embudo en la que te llega una persona desconocida que podría ser un potencial cliente, bueno, pues podrías calentarlos de determinadas formas, ¿no? Bueno, pues acuérdate que para eso igual un copy te puede ayudar. Las inmobiliarias son negocios que sí que están haciéndolas, sobre todo a nivel online, están haciendo mucho esfuerzo de copy. No tanto seguramente las agencias locales que se dedican a vender en una ciudad en concreto, porque esas van más al método antiguo. Aunque sí que es fundamental, ya sabéis que hoy en día, igual que nadie compra un coche sin haberlo mirado antes por internet, no creo que nadie mire pisos si no ha mirado antes en Idealista o en alguno de estos portales grandes de internet, con lo cual, evidentemente, es necesario, pues, tener una buena presencia de carácter persuasivo, pues, en internet, ¿no? La formación, ¿qué os voy a decir de la formación? Cuando prácticamente creo que es el sector más en auge que hay a nivel internacional en el marketing digital, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día no hay nadie que se dedique a la formación que no sepa que necesita tener a un copywriter en plantilla. Eso es así. De hecho, los grandes gurús del marketing digital, pues, contratan muy con cierta frecuencia a copywriters, les contratan, les pagan un sueldo y los tienen trabajando exclusivamente para ellos, ¿eh? O sea, que para que os deis cuenta. Otro tema que tienen, que de verdad también le están invirtiendo mucho dinero en copy, son las academias de idiomas, los profesores de idiomas. O sea, es decir, hay que, son gente que tienen, hay necesidad de esos profesionales y de esos negocios, pero también hay mucha competencia. Entonces hay que saber diferenciarse de ella a través del copywriting. Salud. Bueno, salud se invierte muchísimo dinero en copy. ¿Por qué? Pues porque también el caso de la salud además es muy curioso, porque además es un sistema es un sector que se está digitalizando muy bien. O sea, está encontrando unas nuevas vías a través de la salud digital, que llaman, ¿no? Incluso ya hay másters para enfermeras o médicos en los que se habla de salud digital, ¿no? O sea, se les explica cómo difundirse sus servicios en redes sociales, su imagen digital, cómo hacer publicaciones científicas en internet. O sea, es decir, incluso hay servicios ya como casi de médicos online, ¿no? O sea, en lugar de ir tú al médico a que te vea cuando te encuentras mal, bueno, pues a través de una aplicación, de una app del móvil o a través del ordenador, el médico te examina y te hace un tratamiento. Bueno, pues estamos hablando de aplicaciones, bueno, pues desarrollo y creación de apps, ¿no? O sea, esos necesitan, evidentemente, promocionar bien desde un punto de vista persuasivo sus servicios y sus aplicaciones. Otro negocio que usa muchísimo el copy, aunque les está costando entrar y ahora mismo empiezan a darse cuenta que los que están haciendo copy les está yendo mucho mejor que al resto, que no lo hacen, son los gimnasios, entrenadores personales, los deportistas en general se están empezando a dar cuenta que los que están aplicando técnicas de copywriting, pues empiezan a conseguir un mayor nivel de ingresos y acceder a más clientes. El turismo. Bueno, pues aquí traje un día a Joan Marco para hablar de copywriting turístico, porque claro, es decir, es cuando se ponen las cosas complicadas, evidentemente hay que salir a seguir vendiendo. Y aquí en España, pues sabemos que el negocio del turismo es la gran fábrica, es la gran industria que tenemos en España. En un país en el que apenas tenemos industria, pues nuestro gran negocio es el turismo. Y evidentemente hay un larguísimo camino por recorrer, como nos contó en aquel momento Joan Marco. Luego tenemos, por ejemplo, otro negocio que cada vez mueve más dinero, que es el de las bodas, los wedding planners, ese tipo de... Ese sector, pues también requiere de servicios de textos persuasivos, de tener páginas web persuasivas, estrategias de email marketing, fotógrafos de bodas, fotógrafos en general, arquitectos, interioristas, todo ese tipo de negocios necesitan tener una imagen online. Y, por ejemplo, ahora que estoy viendo precisamente una serie que se llama The Deuce, también el negocio del vicio, ¿no? Pues el porno, los casinos online, ese tipo de cosas necesitan copy. O sea, yo recuerdo hace tiempo que Rosa Morell hizo un vídeo en el que explicaba, y es verdad que era muy interesante, os lo recomiendo que lo veáis, porque analizaba un poquito cómo vendían las páginas porno, cómo atraían a sus clientes, porque son gente muy, muy, muy imaginativa, ¿eh? O sea, es decir, es muy curioso porque hacen un copy muy bueno, lo que pasa es que queda un poquito ahí en la escondido, como oculto, ¿no? Y realmente ahí hay un negocio grande, ¿eh? Igual que el tarot, hay muchísimos, normalmente suelen contratar, los casinos online también contratan muchos copies, es decir, porque necesitan diferenciarse, ¿no? Y necesitan en momentos en auge, pues hay que meter ahí toda la artillería pesada. No quiero alargar ya mucho más esto, con lo cual, bueno, mira, ahora no quiero dejar de decirlo porque también es un negocio con mucha salida y en España sobre todo más, que es el tema de la moda. La moda necesita también mucho copy, ¿no? Para promocionar las tiendas, promocionar tiendas online, para promocionar a diseñadores, marcas, fabricantes de ropa. O sea, es un negocio también muy interesante. Podríamos estar aquí horas y horas, podríamos coger incluso el CNAE este del impuesto de actividades económicas, de Hacienda, sector por sector, pero es que estoy seguro que agricultura ecológica, estoy pensando ahora, ganadería, o sea, cualquiera puede tener, siempre que tenga que vender y captar clientes, necesita un copy. Yo creo que ha quedado claro, yo creo que a partir de ahora, si me escuchas esto, pues vas a tener más claro si necesitas o no necesitas los servicios de un copy como yo, o como cualquiera de mis compañeros, así que tampoco te voy a seguir mareando con este tema. Pero bueno, sí que quiero despedirme hablándote un poquito, como siempre, recordándote que puedes... Yo tengo también mi libro gratuito, mi ebook, que se titula Escribe en tu blog como los profesionales. Es una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco. Es decir, si tienes esos problemas a la hora de escribir, es decir, si necesitas, porque no puedes contratar los servicios de un copy, y necesitas generar tus contenidos y no te están quedando en condiciones porque te cuesta, porque no sabes sobre lo que escribir, este libro te va a mostrar, recordar que son 50 y tantas páginas, en las que voy dando una serie de consejos para que escribas como lo hacemos los redactores profesionales. Entonces, bueno, pues te recomiendo que te lo descargues y lo leas detenidamente, porque vas a ver cómo vas a mejorar muchísimo tus contenidos en internet, para que sean más legibles y sean más... Es decir, una vez que aprendas eso, esa base, que es, por ejemplo, lo que os contaba hace un momento sobre el que me pedía ayuda respecto a ese email persuasivo, su gran problema es que ni siquiera tenía bien estructurado el texto. Es decir, hay que empezar por la base. En este libro, en Escribe en tu blog como los profesionales, lo que vas a aprender es a estructurar un texto, a articularlo, a que sea más legible, a que sea escaneable para alguien que vaya con prisas. Y una vez que aprendas esto, que sería lo más fundamental, sería lo más básico, a partir de ahí, bueno, pues puedes profundizar y seguir leyendo temas de copy, seguir escuchando este podcast, seguir interesándote pues por técnicas de copy. Pero claro, no puedes ir hacia lo más complejo si lo más básico no lo haces antes. Entonces ya simplemente lo vas a encontrar en la portada de mi web, en ricardobotín.com, y lo encuentras también en el footer, incluso de este mismo, si lo estás oyendo el podcast directamente en mi página web, en la misma entrada, al final, abajo del todo, vas a encontrar bien el cajetín para dar tu nombre y tu dirección de correo electrónico, y con eso yo ya te mando el libro, el ebook. Entonces, bueno, ya sabes que me puedes encontrar también en las redes sociales. Tengo redes sociales, pues ahora mismo estoy gestionando Twitter, Facebook, LinkedIn y Instagram. En todas me encuentras fácilmente, porque en todas soy Ricardo Botín, con lo cual me vas a encontrar con toda facilidad. Y luego, si necesitas también, bueno, te recomiendo que me hagas, ya sabes, a los me gusta, si me estás escuchando en iVoox, si me estás escuchando en iTunes, que hagas una reseña, que le des al puño en alto el dedo para arriba para que diciendo que me gusta. Todo esto ya sabéis que posiciona mejor en los agregadores de podcast. Que me hagáis comentarios si queréis, tanto en la web como en Stitcher, en iTunes o en Spotify o en iVoox, que es donde las plataformas en las que estoy ahora mismo. Y bueno, pues nada, con esto yo creo que ya ha quedado bastante claro si de verdad te hace falta o no te hace falta un copywriter. Pues muchas gracias, se despide de ti Ricardo Botín, autor, director y locutor del podcast de copywriting y redacción, Writing Pod. Muchas gracias.